Acompáñeme por favor al primer libro de Samuel, primero de Samuel, el capítulo 22. Primero de Samuel, capítulo 22. Téngalo ahí un momentico. Vamos a orar y disponernos para este, disponernos para ser expuestos a la revelación de Dios en su palabra. Señor, gracias por esta mañana hermosa, Señor. Qué especial reencontrarnos en el marco de una celebración en la que nos unimos como familia de la fe para exaltar tu nombre, Señor. Nos unimos, Señor, para establecernos en lo que tú has declarado por la palabra que somos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hoy abrimos nuestro corazón, nuestra mente, pero sobre todo nuestro espíritu, Señor, para ser expuestos a la revelación de Dios en tu palabra. Y de todo corazón, Señor, hoy oramos para que tu palabra haga exactamente aquello para lo cual tú la envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando uno está atravesando momentos difíciles de cualquier índole, momentos complicados, está viviendo de esas crisis terribles en cuanto a lo personal, familiar, económico, bueno, y cuando empiezan a juntarse ese tipo de cosas, y uno está en medio de su tiempo con el Señor, y muchas veces nuestra oración es: Señor, envía un auxilio que venga de ti, y uno espera una intervención de Dios, ¿cierto? A través de algo o a través de alguien, ¿no? Y que de pronto uno pueda encontrar a alguien que por lo menos nos dé una palabra de aliento, nos acompañe, nos dé la mano, nos levante. Y muchas veces la oración va en torno a eso, y la expectativa que uno tiene para salir de ese estado en el que se encuentra es como esa mano amiga que el Señor envíe para levantarnos. Y hoy quiero hablarte de un episodio en el que David se encuentra en una situación así. Cuando revisaba el texto y observaba cómo David llegó a donde llegó, uno podría concluir: el salmista tocó fondo. Y aquí lo encontramos ahí en uno de esos momentos en que toca fondo. Pero hay algo, y esto les confieso, esto fue lo que cautivó mi atención. Cuando el salmista llega y toca fondo, y uno espera que dice, ahora Dios le va a enviar a alguien para levantarlo, quiero que observe a quién le envía el Señor. Capítulo 22, versículo 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se le juntaron con él los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. ¿No? David está en el fondo de la llevadez, ¿no? David está, mejor dicho, tanto así que el hombre tiene que ir a esconderse en una cueva. Yo me imagino las oraciones de David: Señor, y el Señor le dice: ya te envié a alguien. Y le envió una compañía de 400 hombres afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Y estas son las cosas que a veces uno no puede entender del obrar de Dios. David está esperando a alguien que le dé una mano, que le eche un empujoncito, que traiga una inyección de ánimo, de pronto algo más, algo de provisión quizás. Y Dios lo rodea de este grupo de personas. Y lo que es peor, ellos llegan con la expectativa de que David les dé algo. David se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. Después de aquella épica victoria de que él tuvo sobre el gigante Goliat, el natural aprecio que el pueblo tuvo por él, se desataron unos celos enfermizos de Saúl. Y este hombre, alborotado por esos celos, comenzó una persecución implacable hacia David. No fue un simple sentimiento de rechazo. No fue que Saúl dijo, no me la llevo con este muchacho. No. Los celos fueron tan fuertes que Saúl convierte a David en objetivo militar y pone precio a su cabeza. Y el mundo de David, ese muchacho que lo único que hacía era cuidar un puñado de ovejas de su papá, desde aquel día en que fue ungido por el profeta Samuel, el mundo de David se le puso patas arriba. Y cuando uno aprecia lo que sucedió después de ese momento, todo en la vida de David parece ir en retroceso. Momentos en que, wow, todo el mundo lo aplaude, pero a los pocos días está volándose un muro porque vienen para acabarlo. Y lo que quiero hacer en la primera parte de nuestro acercamiento a la Escritura en esta mañana es tratar de mirar cómo el proceso en el que David llega allá al fondo del foso, cómo ese proceso es un proceso que tiene muchas similitudes con situaciones que a veces nos suceden a nosotros. Y probablemente, no sé si le pase a usted como me pasó a mí cuando estudié el texto, uno comienza a sentir tanta empatía con David, porque ese caminar tiene muchas escenas que también nosotros hemos protagonizado. Y quiero que observemos algunas de las cosas que sucedieron con David hasta ese momento en que lo vemos entrar por esa cueva, desesperado, angustiado, ya no sabe qué hacer, casi que se mete bajo tierra, una cueva. Y Dios le envía la tabla salvadora. 400 afligidos, endeudados y amargados. No, y 400. Bueno, que le manden a uno unos dos o tres, ¿cierto? Con eso ya uno tiene como para enloquecerse. Pero 400. Y algo especial pasó en David. Y quiero que observemos. Pero primero, para no perder la estructura de cómo nos vamos a acercar al texto, quiero que observemos el proceso. ¿Qué cosas empezaron a pasar en la vida de David? Y vamos a tratar de identificar con experiencias que nosotros vivimos también. La primera yo la he llamado enemistades gratuitas. Enemistades gratuitas. ¿Le suena familiar? ¿Usted alguna vez se ha ganado eso de los enemigos gratuitos? Y uno pregunta, ¿y este por qué está así? ¿Y yo qué le hice? ¿Cierto? ¿Y cómo, por qué? Y esto le pasó a David. Con David pasa algo. David tiene un acercamiento a Saúl mucho antes de Goliat, mucho antes del episodio de Goliat. Si ustedes recuerdan, después de que David es ungido, Saúl lo atormenta un espíritu malo. Y uno de sus criados le dice, vea, consiga a alguien que toque. Y esa persona empieza a cantar y todo, y seguro que ese espíritu malo se va de usted. Y yo le tengo la ficha. Yo conozco un muchacho por allá, él cuida ovejas, pero yo lo he oído y el tipo se la pasa todo el tiempo cantando. Y Saúl manda traer a David a palacio y David canta y el espíritu malo efectivamente se va, ¿cierto? Pero después de el episodio con Goliat, David vuelve a ser huésped del palacio real porque Saúl lo invita a ser parte de esto. Mire un momentico, devuélvase unas hojitas atrás al capítulo 18. Vamos a mirar algunos textos aquí en Primera de Samuel. No sea parte ahí de Primera de Samuel. Mire el capítulo 18. Un par de hojitas atrás. Versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Después de David derrotar a Goliat, Saúl no sabe qué hacer con él. Se lo lleva a su casa. Se da cuenta que tiene mucha empatía con su hijo. Y entonces Saúl está emocionado y lo pone sobre hombres de guerra. Y este joven, porque no era un adolescente, pero sí era un guerrero muy joven. Y entonces Saúl está emocionado con David y dice que David se porta prudentemente. Ahora, entienda esto. Cuando Saúl es nombrado rey, nadie lo aceptó. Recuerden, Saúl era de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña de Israel. Entonces cuando nombran el rey, la gente dice, bueno, ¿y este por qué? ¿De dónde sacaron a este rey? ¿Cómo se gana Saúl el respeto del pueblo? ¿Usted recuerda cómo se gana Saúl el respeto del pueblo? Para que el pueblo lo aceptara como rey. ¿Usted recuerda? Saúl se gana el respeto del pueblo a través de sus gestas militares. Saúl era un tremendo guerrero. Y Saúl arma un ejército y comienza a defender a Israel de las naciones vecinas. Entonces cuando el pueblo ve que el favor de Dios está con Saúl y que Dios lo respalda, la gente comienza a aceptar a Saúl como rey. O sea, Saúl se ha ganado el respeto ¿cómo? ¿Siendo qué? Un guerrero, un tremendo militar. Y la gente lo empieza a reconocer como rey porque dicen, wow, este hombre es... Pero sucede algo con lo que Saúl no contaba. Cuando David llega y derrota a Goliat y Saúl lo empieza a poner sobre hombres de guerra, la gente deja de tener tanta fascinación por Saúl y comienzan a ser se sienten fascinados ¿por quién? Por David. Y hay un cantico que es el que le revuelve todo a Saúl por dentro. Entonces dice que las mujeres en el pueblo comienzan a cantar: Saúl mató a sus miles. Y cuando él escuchaba eso, él decía, ¡bravo! Y luego decían, y David a sus 10,000. Hasta ahí le gustó al hombre, ¿cierto? Y esta es la gota que rebosa la copa, ¿no? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y si usted mira el verso 8 de ese capítulo 18, verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David, a David dieron 10,000 y a mí miles, 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró a David con buenos ojos. Yo le pregunto, ¿qué hizo de malo David? Nada. Hacer su trabajo. Usted, se ha ganado enemigos por hacer su trabajo. ¿Cierto? Pero algo terrible pasó en la vida de David a partir de ese momento. Dice que Saúl lo empezó a mirar, ¿no? Con ojos así como... Y la vida tiene mucho de esto. ¿Usted no se da cuenta a qué hora se gana enemigos gratuitos? ¿Y cómo hay? ¿Cómo hay? Yo les contaba a mi familia hace unos días que me invitaron a predicar una iglesia aquí de la ciudad el mes pasado. Estaban de aniversario y me invitaron a predicar allí y fui a predicar y fueron 3 días de exposición de la palabra y vi en la congregación y saludé a varias personas que antes pertenecían aquí a la iglesia. Me los encontré allá y los saludé y esto y lo otro. Pero vi a una persona que la reconocí, pero me di cuenta que no me saludó. Y yo la vi así de lejos y yo tenía la sensación de que me había visto, pero... Dije, bueno, al final de pronto me acerco y la saludo. Terminó la primera reunión y apenas yo terminé, se fue. Y la segunda reunión igual. Y yo dije, Fue muy interesante porque el último día, esa persona se me acerca y me dice, ¿usted me regala 5 minutos cuando termine la reunión? Yo dije, claro. Y yo dije, ay, vea, me va a saludar. Y terminó la reunión y se me acercó y me dice, yo quiero, pastor, que me perdone y quiero que sepa que yo también lo perdono. Y entonces yo decía, bueno, yo te perdono y acepto tu perdón, pero me gustaría saber como por qué, ¿cierto? Sí me gustaría saber como por qué. No es que pasaron tantas cosas y yo, tantas cosas... Pero no entiendo realmente. Y bueno, pasamos más de 5 minutos y había sucedido un episodio donde yo no sé cómo me vi involucrado, algo pasó, no sé cómo interpretó esta persona algo que sucedió y la persona se fue de la iglesia y bueno, eso pasa todo el tiempo, pero lo que no debe pasar es que se fue resentida, ¿sí? Y decía, yo cuando supe que usted era el predicador que venía para nuestro aniversario, yo decidí que yo no venía, y esto y lo otro, pero al final el Señor me redargulló y yo vine y todo. Entonces yo decía, vea, yo no sabía que tenía esta enemistad con esta persona. Y finalmente fue una situación en la que yo le expliqué, mira, ¿no? Y ella dijo, pero usted, yo no estoy enterándome hasta ahora de eso que me estás diciendo, no tenía ni la menor idea. Pero nos pasa todo el tiempo encontramos este tipo de cosas y ahí está David haciendo lo que tiene que hacer, únicamente eso. Pero surgen enemistades sobre situaciones que ni siquiera nosotros hemos propiciado. Por el aprecio de alguien que antes apreciaba a otro, ¿sí? Y entonces tú ves que el corazón de esa persona ahora se inclina hacia ti, pero... Y hay 2 o 3 por ahí resentidos porque ahora no son el centro de atención y tú ni te imaginas, ¿cierto? Porque escúchame algo, el hombre natural en su corazón, ese hombre natural vendido al pecado, siempre ve en su semejante una amenaza, siempre, siempre. Eso no sucede con el hombre espiritual. Por eso yo debo fortalecer en mi hombre interior el hombre espiritual, no el hombre natural. Porque el hombre natural siempre ve en su semejante una amenaza. Siempre. Difícilmente ve un coequipero. Difícilmente ve un compañero en el proyecto de reino. Por lo general siempre ve una amenaza. En todos los gremios, ¿cierto? En todos los gremios, en todas las actividades, hasta en los gremios pastorales pasa eso. ¿Sí? En todos los espacios ve uno esas enemistades gratuitas. Y David empezando su carrera militar ya, y no se ganó de enemigo a cualquiera, ¿no? Nada menos y nada más que al rey, ¿no? Que al rey. Bien. Y el segundo episodio o situación que lleva a David hasta allá es la presencia de trampas que buscan destruirlo. Y esto es consecuencia del anterior. Cuando tú te ganas enemigos gratuitos, por lo general tienes que entender que comienzas a caminar sobre terreno minado, porque hay personas que van a buscar destruirte, van a buscar acabarte. Y Saúl seguía viviendo con la opresión de ese espíritu malo que dice la escritura que lo atormentaba. Recuerden que les dije que antes de Goliat, David ya había tocado para Saúl y que el hombre se tranquilizara cuando le daban esos ataques de locura. ¿Sí? Entonces el hombre tocaba y el tipo se calmaba. Pero después a Saúl le siguieron dando esas cosas. Y el hombre se alborotaba y todo eso. Entonces, venga David, hermano, toque algo para que este hombre se calme. Y David venía y tocaba algo para que... Pero Saúl descubrió que cada vez que le daban esos ataques, David venía y tocaba. Entonces, la locura podía ser el pretexto preciso para agredir a David y que nadie dijera, vea, no, es que el rey está fuera de sí. Entonces el tipo la cogió de costumbre. Cada vez que le daban las locuras, David venía y tocaba y él cogía la lanza y le tiraba para, ¿no? Entonces imagínese usted, eso es ministrar alabanza bajo condiciones extremas, ¿no? Entonces el tipo estaba ahí tocando para Saúl y de pronto Saúl le daban los ataques de locura y agarraba la lanza y el pobre David era, ¿no? Tratando de esquivar. Y comenzaba a tirarle lanzas con el objetivo de enclavarlo en la pared. Pero David, increíble, solo esquivaba las lanzas y seguía tocando. Bueno, no cerraba los ojos. Eso es indicativo de que uno no debe ministrar con los ojos cerrados. Porque en cualquier momento le tiran una lanza. Entonces David estaba ahí. Pero, y el rey, nada. O sea, David ni reaccionaba, solo esquivaba. Pero el rey, la intención del rey iba más allá. Entonces, Saúl tenía una cuenta pendiente con David y es que él había prometido que quien derrotara a Goliat, uno de los grandes premios de derrotar a Goliat, ¿cuál era? ¿Recuerdan? La hija de Saúl, o sea, sería yerno del rey. Pero David, no sé si es que la pelada no era así muy atractiva o qué, David no había reclamado el premio. Eso le pasó como el que ganó el baloto aquí en Bucaramanga. No lo reclamó, oiga. ¿Cierto? No lo reclamó. Y entonces Saúl ve ahí una oportunidad. Y entonces va a David y le dice, mira, yo quiero que seas mi yerno. Tú derrotaste a Goliat y aquí está mi hija mayor Merak. Y entonces David, con mucha humildad, le dice, mira, no, yo no puedo aceptar a tu hija. Yo no soy digno de ser yerno del rey. Yo no tengo el linaje para emparentar con el rey. Y entonces Saúl se la da a otro. Sí, el hombre tampoco es que debiera, como tampoco muchas ganas de emparentar con él. Pero Saúl se entera que la siguiente hija, Mical, estaba como unas 4.500 mujeres más en Israel enamoradas de David, ¿cierto? Mical estaba enamorada de David. Y entonces al hombre se le prende el bombillo. Y entonces dice, no, yo tengo que obligar a este tipo a que se haga pariente mío. Porque cuando las naciones enemigas sepan que él es pariente mío, todo el mundo se le va a venir en contra de él. Pero además de eso, entonces le dice, entonces le dice, mi hija, y entonces para que la segunda hija, entonces David sigue diciendo, sigue en su postura, yo no puedo emparentar con el rey. Entonces, manda a los amigos, vaya, díganle a David, anímenlo, vea, la pelada no está tan, vaya, díganle. Y entonces van y le dicen, y vea, el rey quiere que usted sea su yerno, hombre, no se ponga a hacerle ese desplante. Y entonces David le dice, mire, ¿sabe qué es lo que pasa realmente? Primero, yo no tengo el linaje, pero lo otro, yo no tengo la plata. Ustedes saben que un hombre debía pagarle al suegro la dote por la hija. Y David dice, ¿con qué voy a pagar yo la dote de la hija de un rey? Y entonces Saúl dice, ¡ah, ese es el problema! Y el hombre escucha. No, es que es perverso este hombre. Le dice, díganle a David que no hay problema. Y escuche lo que le pide. Díganle que me traiga 100 prepucios filisteos. ¿No? Bueno, usted sabe qué es eso, ¿cierto? Me imagino. No me haga pues como entrar en detalles y todo lo demás. No. Le pide ir a conseguir 100 prepucios de filisteos. Era un trabajo un poquito complicado, ¿cierto? Esto había que hacerlo con mucho cuidadito. Y era una cosa que usted no podía hacer diciendo, los voy a coger dormidos que no se den cuenta, ¿cierto? Entonces yo les quito el prepucio y lo traigo rápido. No, no, había que ir, coger 100 hombres, minarlos, matarlos y luego coger sus prepucios y trajérselos al rey. O sea, lo que Saúl diseña es una estrategia, dice, con esta el hombre cae porque cae. ¿Quién va a ir hasta donde los filisteos y coger 100 hombres para quitarles el prepucio y traérmelo? ¿Sí? No, no, aquí sí lo cogí. Y entonces David dice, ah, ese es el pago. David va a una aldea filistea y le trae al hombre 200 prepucios de filisteos. ¿No? Ahora, ¿cómo sabría el rey que eran de filisteos? Pues yo no sé bien, pero le trajo 200 prepucios de filisteos. Y le dijo, vea, por su hija y por la otra, no, mentira, solo por esa. Le entregó 200 prepucios de filisteos. Pero si usted nota detrás de todo esto, la estrategia de hacerse loco, el asunto de hacerlo yerno, porque él dice, si él emparenta conmigo, las naciones vecinas lo verán con repudio. Y finalmente David acepta el reto, va, trae los prepucios y todas estas trampas del rey. Bueno, después le puso otras. No pueden lograr. Pero lo que quiero que note, a esas alturas, David está cada vez más encerrado. David está cada vez más aprisionado. David está cada vez más afligido por los tentáculos de un hombre poderoso que están sobre él para destruirlo. Tú no te imaginas la cantidad de trampas que todo el tiempo el enemigo orquesta para destruirte. Tú no te imaginas el hecho de que nuestra cabeza tiene precio y que hay muchas maquinaciones de las tinieblas todo el tiempo tratando de afectar tu carácter. En aquello en lo que somos particularmente débiles, ahí hay algo siempre diseñado para que tú y yo caigamos. Hay algo ahí puesto para que nosotros resbalemos. Hay Saúles por ahí haciéndose los locos, diseñando cosas para tratar de atravesarnos con una lanza y destruirnos. Y ahora David está caminando hacia esa opresión. Pero un tercer aspecto que pude identificar aquí en la historia es lo que lo he llamado la desintegración familiar. Porque además de los enemigos gratuitos que se gana de las trampas que le ponen, David llega al punto de ver desintegrada su familia. En el capítulo 19, y no vamos a leer el texto por razón de tiempo, pero usted puede hacer la lectura desde el capítulo 16 incluso hasta el 22, que es una lectura muy bonita, porque es una historia muy fascinante de leer. Pero en ese capítulo 19, Jonatán, que es el hijo de Saúl, que tiene una amistad muy fuerte con David, intercede ante el papá y le dice: venga, papá, pero usted, ¿cuál es la cosa con David? O sea, ¿qué ha hecho David? David no ha hecho nada. ¿Usted no cree que usted pecaría si mata a David? Entonces Saúl le promete que va a respetar la vida de David. Dice: no, no, tranquilo, sí, yo creo que yo estoy como... No, no, dígale que vuelva. Ah, porque David había dejado de ir a comer a la mesa del rey, porque por razones obvias, ¿cierto? Y entonces David vuelve a palacio y David vuelve a estar ahí. Claro, no con la misma libertad de antes, pero el hombre vuelve. Sin embargo, Saúl falla la promesa que le hace al hijo, se vuelve a hacer el loco y todo, y otra vez intenta el asunto de las lanzas, ¿cierto? Y entonces David dice: no, no, este hombre sigue con las mismas, y va a la casa de, a su hogar, a la casa con su esposa, que es hija del rey. Entonces está ahí. Entonces Saúl, ya desesperado, viendo que David nada, el tipo le tira lanzas y David no responde. David, en un momento lo que Saúl quería era como que responda, ¿cierto? A ver si de pronto yo tengo el pretexto para llamar a la gente y que lo acaben y todo, pero David nada. Entonces decide mandar un grupo de personas a que lo maten en su propia casa. Mical se da cuenta y lo alerta: David, vienen por ti, escápate. Y entonces por una ventana David salta y se escapa. Entonces ella coge como una estatua, una cosa, la pone sobre la cama y la cubre con una cobija. Entonces cuando los siervos vienen, él le dice: no, no, está enfermo. Está ahí, pero está enfermo. Ellos estaban esperando que saliera para matarlo. Y pasa uno, dos, tres días. Y Saúl dice: ¿y por qué David no ha venido? Dice: no, es que está enfermo. Entonces ya cuando Saúl se desespera, entran a la casa y se dan cuenta que no está enfermo, que el hombre escapó. Y entonces Saúl se viene contra la hija y le dice: tú has, me has traicionado. ¿Cómo no me has entregado a David, que es mi enemigo? Y entonces Saúl coloca a su hija en contra de su propio esposo. Entonces Mical finalmente le dice: mira, lo que pasa es que me amenazó y me dijo que si no lo dejaba huir me iba a matar. Entonces termina todo un conflicto familiar generándose por razón de este odio desenfrenado. Y en medio de aquella persecución, el hogar que David había construido con Mical termina desintegrándose por completo. David tiene que coger a sus padres y mandarlos a una nación enemiga para que allá pueda salvar la vida, porque la ira de Saúl también iba a llegar a sus padres. David no tiene una casa paterna donde ir, no tiene la casa de una esposa donde refugiarse. David termina completa, no tiene el refugio de su gran amigo Jonatán, porque todo el complot que Saúl ha armado ahora terminó también desintegrando por completo su familia. Saúl logra colocar su esposa en contra de él, logra que la familia pelee y las dificultades entonces se acrecientan cada vez más. Y escucha esto, si tú notas el proceso, cuando uno va en un proceso de esta naturaleza, tarde que temprano, la familia termina afectada también. Tarde o temprano la familia termina afectada también. El núcleo familiar, y una vez se dice: no, no, yo manejo eso de la oficina, ese problema que tengo allá, esas dificultades que tengo allá. Y una de las cosas con las que uno lucha es esas. Y resulta inevitable que a veces nuestros hijos se van involucrados en las dificultades que tenemos. Cuando usted llega cargado de una cantidad de cosas, casi siempre los que terminan pagando los platos rotos, como decimos, son los de casa. Y usted llegó bien estresado, todo un día tremendo, con toda esa cantidad de enemigos gratuitos en la oficina y trampas por un lado y por otra. Y usted llega a casa y su esposa está ahí contenta. Hola, mi amor. ¿Cuál hola? Ni que nada. No ve que yo estoy... Sí, pero ¿qué le pasó? Ah, ¿usted también? Pues, y la pobre está ahí, ¿cierto? Pero nos pasa todo el tiempo. Y lo que el enemigo pretende es que este proceso de dañarnos termine también afectando el núcleo primario, que es la familia. Cuando los conflictos, las necesidades, los asuntos sin resolver alcanzan proporciones apreciables, el gran damnificado termina siendo el círculo familiar. Y a estas alturas, todo lo que David pudiese llamar familia se ha desintegrado por completo. Pero sumemos algo más, como si esto hasta aquí fuera poco. La economía de David llega al fondo. Una situación económica apremiante. David huye y va y se refugia donde el profeta Samuel. ¿Qué mejor refugio que Samuel? Samuel había sido el hombre que había ungido a Saúl, que también lo había ungido a él, pero Samuel era el tipo que todo el mundo respetaba. Samuel era el profeta de la nación. Samuel era el hombre que había hecho la escuela profética. Samuel era el tipo, el abuelito que todo el mundo apreciaba y respetaba. Y entonces David dice: no, si bajo las alas de alguien puedo estar tranquilo, sin duda alguna es Samuel. Y David va y se refugia con Samuel. Saúl se entera y envía personas a buscarlo allá. Y es bueno, usted debe leer la historia. El episodio es espectacular. Samuel está con los profetas allá profetizando y adorando al Señor y todo. Y esta gente llega y el texto dice que apenas llegaban, ellos también empezaban a profetizar. Entonces le mandaban a decir a Saúl: esos que usted mandó allá están profetizando. ¿Cómo así? Y mandaba a otros, ¿cierto? Y los otros llegaban y otra vez también se metían en el cuento. Yo me imagino ahí la... Y entonces, venga, esos otros que usted mandó están profetizando allá. Entonces Saúl dijo: ah, sí. Y se fue él personalmente. Y el hombre llegó allá y apenas llegó también arrancó a... Y ese fue peor, porque en medio de la euforia de la profecía se quitó la ropa, oiga, y empezó a profetizar en peloto. Así dice la escritura. Así dice la escritura. El hombre arrancó y yo sé si se emocionó mucho de estar profetizando y todo, y se quitó la ropa, y el texto dice que desnudo comenzó a profetizar ahí. Es un espectáculo terrible. Por eso no se emocione mucho cuando profetice, porque de pronto le pasa lo de Saúl. ¿Sí? Y entonces Saúl no puede. Entonces David se da cuenta que Saúl no va a parar, ni siquiera estando con Samuel. Y Saúl, David huye del lado de Samuel. Y decide, a partir de ahí, decide convertirse en un fugitivo itinerante. Él se da cuenta que no hay un solo lugar donde él se haga que Saúl lo va a dejar en paz. No tiene a nadie. No tiene un trabajo. No tiene una familia paterna. No tiene un hogar con su esposa. No tiene el refugio de Samuel. Y David entra en una crisis, y particularmente su parte económica, terrible. Y el capítulo 21 dice que David llega a Nob, donde el sacerdote Ahimelec. Llega en medio de un desespero. Entra donde el sacerdote y le dice: dame algo de comer. No sabemos cuántos días llevaba David sin comer nada. Dice, vengo con unos hombres y no tenemos nada. Danos algo de comer. Y el sacerdote le dice, pues, aquí no es que haya mucho. Es más, lo único que hay aquí son los panes de la proposición. Resulta que en el altar había una mesa para panes que se le ofrecían al Señor. Entonces se colocaban sobre la mesa fresquitos, se dejaban todo el día. Luego se cambiaban y se ponían otros. Entonces lo que el sacerdote le dice, están los panes que quitamos viejos de ahí. Acabamos de poner unos nuevos, los que están ahí pues son, recuerde, son panes sin levadura. No es como los nuestros que se conservan varios días, ¿no? Esos son panes sin levadura. Después de un día eso, eso está para escalabrar a cualquier persona. Y David dice, vea hermano, deme eso, deme eso. Sin embargo, esa de dónde le pone hasta trabas, le dice, pero ustedes se han guardado puros, no han estado con mujeres. Y le dice, qué mujeres, hermanos, y estamos escorriendo a días, ¿cierto? Deme esos panes rápido. Y David termina, en medio de su desespero, viviendo de la limosna de un sacerdote, y termina recibiendo los panes de la proposición. Y varios días sin comer. Y este es uno de los guerreros más reconocidos del país. Es yerno del rey, es el esposo de Mical, una de las hijas del rey, es el hombre que derrotó al gran Goliat, pero de pronto su suerte cambia y ahora tiene que mendigar incluso un pedazo de pan para mitigar su hambre. Tocó fondo David. ¿Cómo son de drásticos los giros que trastocan nuestra economía? Pero pueden ser así, de una. Si hay algo que nadie puede garantizar es una situación económica estable todo el tiempo. Porque en cualquier momento, vuelvo y repito, ese es el tipo que lo tiene todo. Ese es el tipo que es la inspiración de canciones de las mujeres. Ese es el hombre que la gente ve pasar y dice, uy, algún día yo quisiera ser como él. Y ahora las mamás ven los niños y les dice, si se porta mal se va a volver como él. ¿Cierto? ¿Cómo ha cambiado la vida de David? ¿Hasta dónde ha llegado? Y qué duro cuando nuestra situación de estabilidad financiera es golpeada por una crisis y terminamos con el agua hasta el cuello. Qué duro cuando la abundancia es de escasez y cuando los recursos parecen cada vez más distantes. Así se encuentra David. Enemigos gratuitos, trampas que quieren hacerlo caer, una situación económica de desintegración total, una economía en ruinas. Pero faltaba una cosa. Usted pensaba que falta una cosita todavía. El capítulo 21, capítulo 21, verso 10. Y voy a permitirme leer ese texto. David hace algo que puede resultar una... O mejor dicho, resultó una brillante estrategia para salvar su vida, pero era algo terriblemente aberrante para un hombre de su época. El capítulo 21, en el versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó a la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Gat es una población filistea. ¿Ustedes saben lo que pensaban los filisteos de David? Que les había matado a su gran campeón, ¿cierto? Y se fue a Aquis. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿No es este David el rey de la tierra? Mire cómo lo llamaban. O sea, todo el reconocimiento aún que los vecinos tienen de David. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquí, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y escuche, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquí a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que se hiciese de loco delante de mí? ¿Acaso hay poquitos locos aquí para que me hayan traído otro? ¿Cierto? David termina como Saúl, haciéndose loco. Ahora, lo que el texto describe es una de las cosas más aberrantes que le puede pasar a un hombre. Eso de dejar correr la saliva por su barba. Uno diría, hey, este sí es baboso. No, no, no, en la época. Esto era una acción donde la persona era completamente menospreciada, hecha a un lado. O es un abuelo que ya se acabó, que ya no tiene la posibilidad, entonces va a ser recluido. O es una persona que esa señal es una señal de que debe ser puesto a un lado de la sociedad. David hace algo que para su pueblo era terrible. Va a la guarida misma de sus enemigos. Se siente más seguro con sus enemigos que con su propio pueblo. Y se degrada a tal punto que la lástima de sus enemigos les impide hacerle daño. Mira hasta dónde llega. David decide que su situación es tan terrible que lo mejor es sustraerse de la realidad. Y hay momentos en que nosotros quisiéramos hacer eso. O no sé si solo me ha pasado a mí. Pero hay momentos en que uno quisiera como salirse de la realidad. Como que ya no más. Como que algo sucediera. Y en este es el punto en que ya no sabemos qué hacer. Este es el punto donde la expresión popular, tocamos fondo. Y no es que estemos locos, pero cómo quisiéramos estarlo. Y es como si nos desconectáramos de la cordura. Mire, por ejemplo, lo que sucede en esta época. ¿Qué pasa en Navidad? La gente entra en un bache narcotizante de locura. Compras desenfrenadas, festejos, comidas, licores, viajes. Pero ellos no saben que tienen el agua en cuello, sí, lo saben. Pero cierran los ojos y dicen, ¿qué importa? En enero miramos a ver qué hacemos, ¿sí? Pero necesitamos este bache, necesitamos drogarnos en esta época y quedar como fuera de toda la realidad. Y uno ve cómo la gente se desenfrena en una época como estas. Uno ve cómo, si en todo un año no ha habido dinero, ¿cómo es que hay dinero en diciembre? Y las compras se disparan, y las ventas se disparan y todo lo demás, porque la gente como que se, en estos días, como que decide salirse de su realidad y vivir unos días de locura. Ahora, esa desconexión con la realidad trae consecuencias dramáticas. Pero volvamos al cuadro de David, y es un cuadro realmente degradante. Cuando él llega, lo natural es que lo maten. Pero solo provoca lástima. Y mira, leer la realidad de la vida de David no podría arrojar un diagnóstico diferente a degradante. Así termina el capítulo 21. Así está David cuando lo encontramos en el pasaje que leímos al iniciar. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, los que se hallaban endeudados, y todos los que se hallaban con amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Si uno se encuentra en una situación como la que vemos a David, y para acabar de completar le llegan un grupo de personas afligidas, endeudadas y amargadas, uno podría decir: se inauguró la compañía de los suicidas, ¿cierto? Se inauguró el club de fans de los Pedro de Malas, ¿no? La primera colonia de emos palestinos, alguna cosa así, ¿cierto? No sé qué podría generar en esa cueva todo ese grupo de llevados. David necesita personas que lo levanten, que lo protejan, que le provean para sus necesidades, que se conviertan en su familia, que lo llenen de ánimo, pero le llegan afligidos, endeudados y amargados. Y el texto dice que fue hecho jefe de ellos. ¿Usted quiere ser jefe de un grupo así? Este grupo de personas no le pueden aportar nada a David, porque están peor que él, o porque David está peor que ellos. Pero ahora lo reconocen como jefe. Pero quiero que entienda algo. Quiero que eche, solo para terminar en esta mañana, una miradita hacia adelante en la historia. ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Quiénes fueron esos 400 hombres? Si la situación era complicada, ahora 400 hombres venían a él y lo veían como su esperanza. David pudo haber dicho: mire, por donde vinieron, devuélvanse. Devuélvanse. Yo no tengo nada que darles. Eran hombres sin propósito, sin rumbo, sin dirección alguna. Pero ¿en qué se convirtieron? David hizo de estos hombres guerreros, conquistadores, personas leales y consagradas. Y estos hombres parieron el grupo más legendario que tuvo Israel en toda su historia: los famosos valientes de David. Este grupo de endeudados, de afligidos, de amargados de espíritu, se convirtieron en los más grandes guerreros que la historia de Israel ha conocido. Hombres que nunca retrocedieron, que siempre conquistaron lo que se propusieron. Este grupo de los valientes que David tuvo, con ellos se mantuvo viviendo en territorio filisteo. Con ellos peleó en favor de Israel estando en el exilio. Con ellos conquistó el trono de Israel en Hebrón y posteriormente en Jerusalén. Con ellos David logró que Israel alcanzara su extensión territorial más grande. Con ellos, con esos hombres afligidos, endeudados y amargados. Pero esos hombres llegaron a David en el momento más crítico de su vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escúcheme. David necesitaba a alguien que lo levantara. Pero llegaron estos tipos. Y David saca del depósito interior que hay en él, y no solamente transforma su situación, sino la vida de estos hombres. Quiero decirte algo. Hay un depósito de gloria que Dios ha puesto en nosotros, aleluya, por su Espíritu. Un depósito que nos da la capacidad de ser transformadores de cualquier situación en la que estemos. Y no solo eso, sino de coger personas en la condición en que estén y lanzarlas a nuevas dimensiones de bendición y de gloria. Todo el tiempo estamos esperando que alguien venga y nos dé una mano. Todo el tiempo estamos esperando que alguien venga y nos ayude y nos saque adelante. Quiero decirte algo, la ayuda, la bendición ya vino, está en ti, aleluya. Ese depósito de gloria está en nosotros. Y como David, solo necesita ser desatado para que los endeudados, afligidos y amargados ahora sean guerreros valientes del Señor, aleluya. El depósito interior que había en David transformó su condición y la vida de estos hombres. ¿Quieres conocer ese depósito? ¿Cuál era? Próximo domingo. El próximo domingo vamos a hablar cuál era ese depósito que tenía David y cuál es el que tú y yo tenemos, que puede llevarnos a transformar condiciones de miseria, de desesperación, y convertirnos en lo que, en el cumplimiento del propósito de Dios para nosotros. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, gracias, Señor. Gracias. Hay personas que nos miran a veces con la esperanza de que pueda haber algo especial en nosotros. Y probablemente nosotros nos sentimos como David, vueltos nada. Quizás muchos aquí en esta mañana, al hacer el balance de lo que ha sido un año probablemente difícil, complicado, sentimos que necesitamos algo fuera de nosotros para revertir esta situación. Un ascenso, un padrino que nos ayude, una persona que venga con alguna inyección de ánimo o de economía. Pero hoy tu palabra nos recuerda que ese depósito transformador ha sido puesto en nosotros, aleluya. Y que solo necesita ser desatado, manifestado. Allí al interior de esa cueva había un hombre que las circunstancias habían llevado bajo tierra. Pero cuando estos 400 endeudados, afligidos y amargados llegaron, se encontraron con un hombre que por lo que era, transformó completamente su existencia. Levántanos, Señor, como esos instrumentos de transformación en medio de esta sociedad, oh Dios, en medio de nuestras familias. Que nuestros familiares puedan correr a nosotros y encontrar en nosotros ese depósito de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Que en medio de las reflexiones propias del cierre de este año podamos recordar que hay un depósito glorioso que has puesto en nosotros, y que un momento lindo para manifestarlo, sin duda alguna, es este. A ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén.